compañeras, familias, vecinos, colegas. ¿Cree este señor que se dice gobernador y pretende gobernar sobre nuestros reclamos que nos ha vencido? Acá no ha vencido a nadie porque esperaba que esta plaza estuviera desierta cuando aprobara esa reforma constitucional. Mire, señor gobernador, cómo somos testigos de su farsa, de su picardía, de aprobar una reforma de espalda a la ciudadanía jujeña en su tratamiento, pero con una presencia multitudinaria que lo repudia, señor gobernador. No nos han vencido, porque si hay algo que ganamos en estas jornadas de lucha, es el coraje para decirle ya basta. Este pueblo jujeño ha perdido el miedo. Y vamos a ver si puede aplicar esa constitución. Porque acá los trabajadores y trabajadoras estamos dispuestos a defender los derechos que la Constitución Nacional nos garantiza. No vamos a volver al 1900, señor gobernador. No estamos dispuestos. Y la calle va a seguir inundada de cada uno de nuestros reclamos. Y si por esto soy considerada una delincuente, señor gobernador, pues bien presa, lléveme. No tengo miedo. Y este pueblo que está apostado en la puerta de la legislatura no es un pueblo violento. Acá hace presencia con luminarias. Verá entonces que somos pacíficos, señor gobernador, pero vehementes en nuestro reclamo. Muchas gracias a todos los que están presentes aquí y del coraje que en un principio hemos tomado los trabajadores y trabajadoras de la educación, el pueblo jujeño se fue sumando. Y tal como venimos repitiendo en estas jornadas de lucha, tenemos ADN de historias, de luchas ganadas también. Aquí nadie ha perdido. Y ese malón de la paz que ya está acercándose, porque esperábamos que tuviera el decoro de aprobar esa reforma constitucional frente a todo el pueblo jujeño que se está avecinando de cada barrio, de cada localidad, de cada punto remoto de esta provincia, tuviera el decoro de hacerlo presente acá. ¿Cree que es pícaro, señor gobernador, aprobando de manera expresa una constitución? Acá estamos presentes. Y probablemente sigamos en permanencia. Y volvemos a repetir desde nuestro sindicato que los colegas han vuelto a confiar, porque un sindicato es un instrumento de defensa de derechos y de ampliación de derechos. Y no estamos dispuestos a aceptar una constitución que los cercena. ¡Arriba los salarios!